Hola amigas y amigos, bienvenidos a La Búsqueda, al programa de ciencia o algo muy parecido que hacemos por aquí en Radio Ciudad en el 98.9, todos los martes, todos los sábados tempranito a la mañana, a las 8 si no me equivoco. Así es, en repetición. Repiten este programa. El que habló, por si no lo conoces, Ramiro, Rami, Rezano, Clement. Hola, ¿qué tal? Hola a todos. ¿Qué decís? ¿Cómo van esas clases de locución? Van perfecto, aquí estamos. No me exageres. Fue muy marcada. ¿Tiramos para arriba la voz? ¿Cómo hacemos? La postura. ¿Cómo tiramos la voz? Ah, no, leemos esa clase una no. Digamos, no, vos sí. No puedes decir. Se encontró el cadáver de una vaca al lado de la ruta. No, eso lo dice en la lectura coloquial. Uno se apoya en esos furcios para estirar, para poder leer. Se encontró el cadáver de una vaca a la vera de la ruta A. ¿Ruta A? De la ruta A, arriba. De la ruta A, la vaca estaba muerta. Muerta. Por eso era siempre un cadáver. Para arriba, para arriba. Yo he estado escuchando radio y escucho mucho eso. Yo anoto en mi libreta cosas importantes. Dale. Vaca muerta A. Siempre para arriba. A. Me tirás para... Bien. Digamos, que pasar por la universidad sirva de algo. No, sí, yo... Quizás deje ahora la materia, pues yo estaba buscando esto. No, no la dejé porque necesitas la nota. Ah. Acá no hay notas, allá sí. Así pero yo que... siento que ya gané. ¿Los concursos? No, esto no es un concurso. Esta es la durísima vida real que nos toca vivir, Ramiro. No sé si... Me angustia. Sí, es posible angustiarse frente. Cuando uno vislumbra lo que ocurre... Así que no me dejes, seguí, pero tirame para arriba al final de la frase. Muerta, no dejo, importa nota, la vida no es un concurso. Exactamente. Sí. Una vez que has anotado todo eso, ¿te sentís ahora en condiciones de largar el programa? Sí. Bueno, bien ahí. Si te querés comunicar con nosotros, puedes hacerlo al 4420-745, es el teléfono fijo de la radio, o al 473-3656, ¿sí? Que sería... El celular. Mándanos un mensaje, porque como te decimos varias veces por programa, no lo vamos a atender, sí vamos a leer los mensajes. Gracias a los que se comunican por SMS con nosotros. Si Carlos no tiene celular, por lo tanto no nos va a poder decir si está ahí, a no ser que esté en Facebook, y eso me trae... Prometió, me trae a mi mente, a mi cerebro, a mis ideas, que tenemos un Facebook de La Búsqueda que se llama precisamente La Búsqueda. La Búsqueda, Facebook barra sí. La Búsqueda. Y Ramiro va a ser el que más tiempo pase en Facebook de La Búsqueda, como poniéndote al tanto de qué está ocurriendo, qué está pasando. Yo le doy vida a La Búsqueda en la web. Sí, me quiero demorar un poco en esto. Demorate. Quiero proponerle a los oyentes... sí, a vos también. Tal vez esto está fuera del libreto del guión, así que todo, quiero proponer, este programa está fuera quiero, del guión, quiero proponerles a los oyentes que me digan qué tienen en común un programa de educación sexual integral no implementado y un cartel que indica por todos lados maternidad con una cigüeña. ¿Qué tienen en común? Repito, ¿qué tienen en común? Un programa de educación sexual integral no implementado y carteles que anuncian la maternidad, una maternidad en un hospital, con un dibujito de una cigüeña que lleva en un trapito supuestamente un bebé. ¿Qué tienen en común esas dos cosas? Lo dejo ahí, si alguien quiere en Facebook o al 473-3656, decir qué tienen en común. Es muy simple. No lo digas, si lo sabes no lo digas. Si lo sabe, al primero que se comunique y diga qué tienen en común, tenemos un ejemplar, ¿por qué no dos? Para el primero y el segundo, un ejemplar del libro Café Ciencia, en versión papel, no en PDF, para regalar el próximo programa. Para regalar a la gente. Un homenaje al chino cirujano. Exactamente. ¿Qué te parece? Me parece fantástico. No puedo participarlo. No, vos no podés participar porque es como... Él tampoco. El chico de la sonrisa tampoco puede. Los locutores que están abajo tampoco. Tampoco. No, tampoco pueden. El chico, el de la sonrisa diamantina, Alejandro Fernández, el chico de la sonrisa que ustedes no pueden ver y no pueden disfrutar, pero nosotros sí, pone al aire este programa, nos acompaña todos los martes y sábados y nos lleva a la actualidad científica. A